Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, y en la barricada de hoy estamos con una persona que en realidad lo que ha pedido es el derecho a réplica. Y por supuesto, el derecho a réplica es en Radio Deseo un derecho que cultivamos. Cualquiera que sienta que se siente aludido o aludida de forma injusta, llamar a la radio y al tiro habilitamos un espacio también de la misma medida en la cual se sintió dañado. Se trata de Galia Domich, ella es de la Defensoría de los Derechos Estudiantiles de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y está aquí porque en una barricada anterior con el rector justamente nos referimos a su trabajo. Galia, bienvenida, gracias por venir a Radio Deseo. No, gracias porque me voy a empoderar de ese espacio. Bueno, Galia, primero, ¿quién eres tú? Licenciada, doctora, ¿cómo es que estás a cargo de la Defensoría? Yo era de lo que menos quería hablar. No, pero siempre empezamos por ahí. Ya, yo he estudiado filosofía. ¿En dónde? En Alemania. O sea, ¿no has pisado la UMSA? He pisado al principio la UMSA. Bertonio ha sido mi docente. La estudiante de Berlín viene a ser defensoría de los estudiantes. Sí, precisamente por eso yo no quería hablar. No, pero es que eso es muy importante. Es muy importante. Has estudiado en Berlín. He estudiado en Berlín. Hasta su licenciatura luego. Sí, luego he hecho mi maestría en Francia y luego he venido a la Universidad Mayor de San Francisco. O sea, que no sabes lo que es entrar al baño en la UMSA. Por supuesto que sí sé. No sabes. Porque soy 19 años docente de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿De qué carrera? De filosofía. Pero anecdóticamente bueno, no he terminado. Una doctora Made in Berlin, que es sí. De la Defensoría Made de in los Berlin Derechos. Socialista. He ido da a estudiar a un país socialista. Mismo, no, no es lo mismo. Porque no si tú estuvieras mismo. Enseñando, decimos, bueno, es una mujer que no, está yo enseñando. Yo no solamente enseño, sino también investigo. Si y investigo en temas también. De digo, la mujer, no y por eso hoy día idea no es falso, de la situación falso, de un falso, estudiante. Falso, falso. ¿Cómo es que estás en la Defensoría de los Derechos Estudiantiles de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas? Bien, voy a concurso de voy méritos, a desvirtuar en primer lugar que yo no directo. Tenga la menor idea. Al ingresar a la universidad a mí ha sido muy difícil, y muy difícil precisamente porque todo el mundo tiene el prejuicio de que las personas que han estudiado en el extranjero caen sin los pies en la tierra. No es un prejuicio. ¿No es cierto? Es favor, un prejuicio. Galia, yo te es pido que nos digas concretamente entonces, cómo has accedido al cargo de la Defensoría. Eres directora. Una terna. Una terna y una terna después de que se eligió a otra defensora que era Jimena Costa. Eres, un año, eres directora. Yo soy defensora titular, si se puede defensora decir. Defensora titular porque tengo de los derechos otros estudiantiles de la Facultad de Derecho así y Ciencias es. Políticas. Así es. Es una terna. ¿Qué y quiere me imagino, decir eso? Una terna significa que yo soy la titular y que tengo dos apoyos, que son dos doctores porque yo no soy abogada. Yo soy doctorada aquí, pero yo no soy doctora y soy doctora en ya. Ciencias de la Educación Galia, entonces, y en Filosofía. A ver, ¿y cómo es que tu nombre aparece en esa terna? Sencillo. Renuncia Jimena Costa para postularse a lo que se ha postulado, que no debía pasar así porque nuestro reglamento lo impide, pero sucede. Yo con mucha reticencia tomo esto porque yo no había escuchado que jamás funcione la Defensoría. Y sin embargo... Ahora, Galia, volvamos. Igual, renuncia Jimena Costa y aparece tu nombre por renuncia a Jimena Costa. ¿Pero por qué estabas tú formando parte de la terna? Por solicitud de mi director, de Ciencia Política. ¿Quién es tu director? De Ciencia Política. ¿Cómo se llama él? Diego Murillo. Entonces, esto, tu director podía haberte solicitado a ti como a Juanito Pérez. No, sin que me dio no, un concurso no de méritos. No, no es así. Una elección. Me solicita una base porque yo soy también soy investigadora del Instituto de Investigación en Ciencia Política. Y las investigaciones que yo pero había estado realizando. ¿Te solicita por simpatía, por antipatía? No, porque mis investigaciones están en el marco de los derechos de la mujer. ¿No? Pero Galia, el problema es aquí la legitimidad para estar en un cargo. Si el director de tu carrera te solicita, te invita, te da el honor, te da la lotería de nombrarte defensora de los derechos estudiantiles, ¿con qué cara, con qué cuerpo lo vas a cuestionar en sus relaciones de poder? Todo el mundo me pregunta eso. Afortunadamente, yo no he elaborado un reglamento que hace que funcionemos institucionalmente. Ese reglamento lo han elaborado mucho antes de que se les ocurra nombrarme, pedirme, solicitarme, ¿no es cierto? Además, me ha nombrado una instancia colegiada, que son docentes y estudiantes, y con una gran oposición de ambos estamentos. Así del Consejo Facultativo, que me ha nombrado una terna, y ni docentes ni estudiantes querían nombrar y que exista. Es decir, han impuesto tu nombre. No han impuesto mi nombre. Han impuesto, en realidad, yo creo que la visión afortunada de Waldo Albarracín y un grupo de docentes de derecho han propuesto y han hecho el proyecto de reglamentación de la Defensoría y han permitido que por primera vez exista un minúsculo espacio donde se hable por lo menos ya, pero aquí de estamos derechos. Antes de hablar del minúsculo espacio, estamos tratando de entender cómo es que ocupas ese minúsculo espacio. Acabo de decirlo y lo vuelvo a reiterar. Ya, está bien, ¿no? Galia, estamos lo ocupo con Galia porque Dormich. Investigo en temas de derechos estamos de la mujer Galia y Dormich. Por eso también estoy aquí. Galia, tu apellido, Dormich, responde a, digamos, la tradición de los Dormich pertenecientes al Partido Comunista, etcétera, etcétera. Por supuesto. ¿Te supone alguna privilegio, ventaja, la pertenencia a una tradición familiar? Una desventaja, diría yo, porque los comunistas siempre han sido pisoteados en todos los momentos de la política. Yo he sido exiliada con mi padre en varias oportunidades. Siempre ha sido para mí una desventaja, más que una ¿Has ventaja. ¿Has estudiado en Berlín con una beca? Estaba con una beca parcial hasta que cayó el muro y me tocó trabajar para sustentarme. Estamos con Galia Dormich, defensora de los derechos estudiantiles de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Galia, ¿tú ganas un salario por el trabajo como defensora? Por supuesto, las 32 horas asignadas de investigación que yo tenía han pasado para que yo atienda en una labor de investigación-acción en la Defensoría. ¿Cuánto suman esas 32 horas? De mi salario puntual de Ciencias Políticas, 3,300 bolivianos. Aparte de eso, tienes una cátedra, dos cátedras. Yo soy docente en metodología de la investigación en ciencias políticas. Soy docente también en filosofía y soy investigadora en el Instituto de Estudios Bolivianos. ¿Tiempo completo o tres tiempos? Eso es tiempo completo, pero para fines de salariales se nos baja porque como pertenecemos a diferentes unidades académicas, nuestro escalafón rebaja. A ver, entonces, Galia, ¿tú tienes tres trabajos o cuatro? Cuatro trabajos. ¿No te parece una glotonería tener cuatro trabajos en una universidad donde hay mucha gente que quisiera tener la oportunidad a un trabajo y resulta que hay un monopolio de Galia Dormich de cuatro trabajos? Tres Ese cátedras. Monopolio no lo tengo porque no, perdón, se me son dos cátedras, una este cargo y además un instituto de investigaciones. Sí, yo investigo en el Instituto de Humanidades. Ya. ¿No? Soy una súper privilegiada. Y precisamente porque a todos los colegas de humanidades, porque la universidad no planifica investigación, les parece, lo que te parece a ti, una glotonería. Pero todos los cargos que nosotros obtenemos, y que a mí me ha costado mucho obtener, precisamente por esos prejuicios que yo no he estudiado en la UMSA, que soy alguien que tiene un apellido además Dormich, que soy hija de un comunista, ¿no? Se me han ido bloqueando en la universidad. Pero, cierto es que tienes cuatro cargos. Sí, los he ganado Ahora, con Galia, méritos y por concurso es de esta, méritos, Galia, ¿no? No por favor de nadie. La pregunta es esta. ¿Tú tienes margen realmente para atender estudiantes, para hablar con la gente? ¿O porque el fenómeno en la UMSA, y porque yo soy made in UMSA y conozco a la gente y muchos estudiantes vienen aquí, es que tienen que corretear a sus docentes para hacer cualquier tipo de consulta académica porque es el fenómeno de muchos docentes? Tienen trabajos en tres y cuatro sitios y eso no permite un desarrollo y una relación con los estudiantes y con las estudiantes. ¿Cómo evalúas tú eso? Tengo la fortuna de tener una cátedra en una carrera como es la de filosofía, que es muy minúscula, porque no es rentable en el mercado. Por lo tanto, tengo pocos estudiantes en filosofía. En quinto año, tengo la materia de taller. ¿Cuántos tienes en filosofía? Exagerando, se ha inscrito en mi cátedra este año 6 estudiantes. 6 estudiantes en filosofía. Y asisten regularmente. Cuatro. Por lo tanto, puedo señalar que filosofía es un súper lujo de inversión porque los atiendo personalísimamente. ¿En la otra cátedra? En la otra cátedra soy de cuarto y quinto año porque soy de taller de investigación 1 y 2 y tengo el privilegio también, debo decir, de tener solamente máximo 25 estudiantes. Por cada uno de los talleres, 25, 25, ya estamos hablando de 54. No, pero yo doy solamente taller de investigación uno y continúo con los mismos estudiantes, porque la finalidad... Ah, ya, ya, ya. Entonces, estamos hablando de 29. Estamos hablando, exagerando, de 29 estudiantes. Ya. ¿Cuál es el volumen de denuncias que manejas tú en la Defensoría? Muy bajo, muy bajo. Y por eso pero hoy día... ¿Pero muy bajo cuánto? ¿Uno, dos, tres, cinco, 25? Por ejemplo, este mes apenas hemos tenido 3 denuncias. ¿3 denuncias? Bueno, lo que pasa es que también cuesta incluso enterarse... de que existe una defensoría. Por eso estoy aquí, porque Galia, tú has mencionado entonces, que me conocías y no me conocías, que sabías que existía la defensoría y no era así. Y hoy día, por primera vez, nos estamos viendo las caras. Yo jamás he mencionado que te conocía. Yo he tenido una barricada con la actual vicedecana de la facultad, recientemente nombrada, donde precisamente se ha hablado de las defensorías. Y las defensorías han sido una propuesta electorera o electoral de muchas autoridades de la Universidad Mayor de San Andrés. Estamos con Galia Domich, titular, directora, defensora. No me gusta eso de defensora, ¿no? Porque crea una figura falsa. Defensora, en todo caso, de los derechos estudiantiles de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Un bajísimo nivel de denuncia. La pregunta, ¿entre la denuncia, llega la denuncia, la recibes tú? Cuando yo estoy en mi oficina, la recibo yo. ¿Cuándo estás en tu oficina? Después de mis clases de los martes, justamente cuando me llamó tu asistente, yo estaba pasando clases, y después de mis clases, a partir de 1:30 hasta las 4, 5, 6 de la tarde, el otro día estaba hasta las 6 de la tarde, las recibo yo. ¿Los martes de 1:30 a 4, 5, 6? Sí, hasta que la asistente, que es la única que tengo, por supuesto que sí, los miércoles de 10 de la mañana. Hablando de ti, hablando míos en particular, te estoy señalando. Desde la 1:30 hasta las 6, en dependencia de cuántas denuncias existan. ¿Ya? Si es necesario... Si no hay denuncias, tú te levantas y te vas a otra cosa. No. ¿Por qué? Porque ojalá fuera tan sencillo, ¿no? En realidad, esta defensoría se crea sin la existencia de presupuesto. Sin la existencia, para decirte corto... Pero de corto, ya hay un presupuesto que es tu salario. Ese presupuesto es el único que hay. Bueno, bueno. Y yo tenía pero, que ver, atender entonces, todo. ¿Cuándo atiendes? No, ¿cuándo atiendes? Un momentito. ¿Cuándo alguien puede agarrar y face to face? Ya. En inglés, así, ¿no? Teta a teta, en francés. Cara, yo pensé que teta a teta era teta a teta. Había sido no, cara, cara a cara. Ya, cara, es que no cara. Hablo francés. Ya. Estamos con Galia Domich. Galia, entonces, a mí, sin embargo, ¿cuándo te pueden ubicar? Voy a dar horarios concretos de la defensoría. No, tuyos. A mí, en el momento en que yo no dé clases en filosofía y pueda estar, yo estoy al llamado de los estudiantes. Pero no hay tal, pues. No, sí hay tal, sí hay tal. Lastimosamente. Filosofía es en la, es aquí. No, pero yo voy a la monobloc. Yo voy a la defensoría, voy a volver a recalcar los horarios. Sí, precisamente por eso. Por favor. Yo estoy desde la 1:30, que acaban mis clases, hasta las 6 de la tarde los martes. Los jueves, de las 10 de la mañana, igual, en requerimiento, hasta las 6 de la tarde. A menos que tenga eventos académicos importantes. Debe ser muy frecuente. No, no es muy frecuente. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a los 20 años del Instituto bueno, de Estudios Bolivianos. Continúa, ¿no? Continúa, por porque eso no voy a veo que lo de que la gente fije tu horario le te importa un bledo. No, no. Es que me ninguna interesa. Defensoría funciona así. Cuando la no, señora no tiene no. clases, ni eventos académicos, ni no sé qué más, está ahí. No, si no porque hay otras no personas que atienden. Todo y que el son, país es así. No, están estudiantes que me han colaborado. Con trabajo dirigido. No se puede hacer una denuncia como estudiante no, frente a otro estudiante. No se puede. Bueno, eso será tu criterio. Pero yo creo que la mejor formación de los estudiantes de derecho es precisamente formarse, no solamente en la recepción de denuncias, sino en el espectro de lo que significan los derechos y la bueno, atención. Estamos con Galia Domich. ¿Cuándo más atiendes tú? Esos 2 días, no, punto final. No, si los estudiantes requieren, yo estoy también los miércoles. Los ¿y miércoles, si no requieren? Ellos generalmente piden una segunda cita conmigo. Y esa segunda cita... tienen que ir una vez y tienen que ir 2 veces no, a buscar a la virreina. No, la virreina va cuando ellos lo requieren. Y la virreina no, no tiene tiempo completo. Sí, pues, sí, pues no, pero hay que así, crear una visión política interna. Deja ese cargo entonces, para alguien diles, que realmente quiera. Diles a los al rector, que es tu amigo y que te trata de mamita, que te nos dé presupuesto. Bueno, mira, Galia. Yo necesito, Galia, que se dé plata para un requerimiento. Cuando tú estás de vez en cuando en esa oficina, es obvio que no vas a poder, crear no una cultura de la denuncia, crear no, una cultura de la acción. Yo claro. No soy el pupo del mundo. Aquí hay si una tú lógica. Eres la defensora de los estudiantes, hay una, finalmente, cuando estás. Hay una conformación de estudiantes, y ese es el principio. No puede toda una defensoría girar en torno a una persona. Pero eres eso la única que gana dinero ahí. No, falso. He logrado que a una de las estudiantes que me colaboró con trabajo dirigido, con una miseria que le pagaban, que era de 1,200 bolivianos, se la contrate. Después ya. De mucho ¿Esa esfuerzo. Estudiante, ¿cuándo ella, está? Ese estudiante está. ¿Esa estudiante de las 9 está? Menos cuarto hasta las 12. ¿De lunes a? De lunes a viernes. Y de las 12, de las 14 o 16 horas hasta las 20 horas en o la sea, noche. ¿Que te has encontrado tu peón por 1,200 bolivianos? No, ahora ella no gana 1,200 bolivianos. Ahora ella gana 3,500 bolivianos. Algo que es relativamente potable. Pero luego de mucho esfuerzo. ¿De mucho esfuerzo? Pues que contabiliza, son entonces, 8 horas. Entonces, la defensora real es esa joven. Esa joven se ha ido preparando el año pasado esa conmigo. Esa es la defensora real. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es la calidad? ¿Cómo ha llegado ella a ocupar ese cargo? Su nombre es Karen Agnota. Y ha llegado gracias a que hemos tenido dos estudiantes como ella que han realizado trabajo dirigido durante 8 meses en la defensoría y he logrado con ella movilizar un poco la actividad. Mira, de la, Galia, de si la tú defensoría. Tienes 3 denuncias. ¿Al mes o a la semana o en qué tiempo? ¿En qué tiempo tienes 3 denuncias? ¿Qué me has dicho que más solo o menos tienes 3? En un mes. En ¿no? un mes 3 denuncias. Pero, es hacer un pésimo trabajo. Es hacer un pésimo claro, trabajo. Claro, ese pésimo trabajo se pésimo lo hace eso, porque... Porque la gente no conoce, porque toda la gente desprestigia. Yo tengo en contra, no solamente este medio... No, que no nadie informa. Te está diciendo no, que si no tengo en contra, no, por supuesto. ¿Quieres? No, tengo ¿cuándo? En contra toda la idiosincrasia de la universidad, de la burocracia, del te abuso digo del una poder, cosa, Galia, de la visión patriarcal. Yo sabía en que la ibas facultad a estar. De te derecho, he ido, en una querido, conferencia, te explico. He querido ir a buscarte y no te he encontrado porque tú has venido? Dicho el martes y habías estado el lunes. ¿Fruto no, de porque qué? No porque me llamaste. Dos personas, entonces, pero no te yo tengo por qué llamar. Yo tengo, no, no me tienes por qué llamar. Yo te he llamado a ti. Y te he llamado a ti para empoderarme de este espacio porque no tú correspondo has por y tu no es justo a réplica. Exactamente. Y estás ejerciendo que se, tu que derecho se, de, a réplica. Se diga que no se hace nada. Pero Galia, te se soy, hace a ver, ¿quieres lo escuchar poco un momento? Que escucho. No, porque yo quiero hablar hoy día. Quiero que se me diga hoy día aquí las cosas has venido que hablar. A discutir. Por a ejemplo, mí he venido a hablar. He estado quiero el martes en un seminario en Ciencias Políticas y Derecho organizado por un grupo muy nutrido de estudiantes mujeres por actos de misoginia, hostigamiento, por supuesto, e insultos, humillaciones contra estudiantes realizadas por un docente titular muy que se crea muy la, importante la, de la facultad. Y esa denuncia me imagino que no te llegó. Esa denuncia me ha venido por 2 estudiantes que se han sentado media hora a reclamar, a llorar, y cuando les he pedido que vuelvan a sentarla la denuncia, no han vuelto, porque hay una... ¿Culpa de las estudiantes? No, porque hay una lógica de atemorización permanente, de persecución permanente. ¿Cómo respondes de los a estudiantes? Respondo, entre otras cosas, viniendo acá, porque la gente tiene que saber que yo no solamente hago un proceso catártico, como lo han señalado aquí permanentemente, sino que recepciono la denuncia. Evidentemente que yo no puedo suspender un proceso catártico. Si alguien viene ¿has recepcionado la denuncia de ese docente? No he recepcionado al final. He escuchado todas las... Y no has recepcionado. No, ¿por qué? Porque los estudiantes se resisten a creer... Yo he recepcionado esa misma denuncia y hemos organizado un seminario público. Yo he recepcionado esa misma bien, denuncia. Yo también y te hemos convoco porque organizamos público. Otro más. No, pero no hay ningún problema. Yo no soy ninguna asalariada de tu trabajo. Yo tampoco. Sin embargo, sin embargo, tú eres una asalariada de la Universidad Mayor de San Andrés. Una asalariada que te parece glotona. Yo considero... Con cuatro cargos, es que quieren hacer todo cuatro, y no hacen nada. No, eso no es Galia, cierto. Galia, por favor, eso ya no estamos es cierto. Bastante cansadas ah, de ya, eso. Bueno, yo sí hago, y por eso estoy bueno, acá. ¿Qué se hace y por eso de una he llamado. Denuncia? Dime, se la procesa, se la investiga. Yo ya, necesito un caso para concreto. Que... Voy a en señalar este qué es lo que se necesita para no hacer nada. Una denuncia. Se necesita tener la matrícula, porque yo tengo que certificar que a quien está sentando la denuncia pertenece a la Facultad de Derecho, porque yo atiendo Facultad de Derecho. Estamos con Galia Domich, defensora de los derechos estudiantiles de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Esta parte es muy importante y tiene que quedar claro. ¿Qué se necesita para hacer la denuncia? La denuncia debe ser realizada con matrícula vigente, carnet de identidad y, si no se tiene una prueba material, traer testigos del acto que se denuncia. Quiero señalar que nosotros procedemos en la restitución de los derechos. Por lo tanto, somos una instancia conciliatoria y no una instancia disciplinar. Pero aún así... ¿Cuál es la diferencia? Explícala a la gente. Bien, la diferencia es que mientras no se haya cometido un delito por el docente, un delito no solamente en el marco de la universidad, sino en el marco de... las leyes vigentes en el país, incluida la de discriminación de las mujeres y todas las demás, nosotros podemos llegar a una conciliación. Si se ha cometido un delito... la identidad del o la denunciante por el hecho de que la nota es uno de los factores de chantaje? Uno de los principios fundamentales es la confidencialidad. La confidencialidad del denunciante o de la denunciante. Y es otra de las razones por las que yo estoy acá. Porque de un 100% de las denuncias que yo he recibido, un 80% son de estudiantes mujeres. ¿Con qué casos? Con casos tanto de acoso sexual, en una mayor cantidad, pero todos aquellos relacionados fundamentalmente con el tema de las notas. Ahora, donde Galia, más te digo afluencia una cosa. Yo tengo de estudiantes es cuando concluyen exámenes parciales, Galia, concluyen exámenes finales. Es muy difícil, sino casi imposible, demostrar el acoso sexual. Primera cosa. Por supuesto. Segunda por cosa. Supuesto. Eso me es clarísimo. Difícil, sino casi imposible, tener testigos, porque los docentes agarran a las víctimas a solas. No solamente entonces, que las agarran, ¿cómo haces? Sino que las maltratan. Bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo entonces, haces esa, y además esa parte? De que hay un temor, porque no solamente son los docentes quienes acosan a las mujeres estudiantes, sino que son sus propios compañeros. Y ni siquiera en la universidad tenemos un sistema disciplinar que nombre y contemple en nuestra norma disciplinar ese acoso. Bueno, ¿cómo entonces, haces en el caso del acoso sexual? En el caso donde es que muy hay, difícil que tener hay, testigos. Así es. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago? Solicito a los estudiantes que con otros estudiantes me permitan corroborar esto. Afortunadamente he tenido ya un caso en el que, por temas de notas y por temas de obligación y de cobros indebidos que se les debía hacer, cuando el estudiante no obtuvo o el docente no pudo cobrarle en dinero, porque eso pasó con un caso concreto que lo hemos llevado ya a la instancia disciplinaria y que lastimosamente está durmiendo el sueño de los justos y del que estoy reclamando constantemente y que está en la sala 2 de admisiones con el doctor Torres. Y este doctor está protegiendo precisamente a Torrico Tejada, que es el docente acosador, que no solamente acosaba a las estudiantes, sino que pedía dineros para que pasen las estudiantes, haciendo errores, dizque que involuntarios, porque tiene cáncer en el ojo, y amparado en ese su estado de salud y su vejez, no se lo quiere juzgar. Es evidente que nuestro sistema de disciplinar ni siquiera contempla el acoso entre pares, y que la demostración de eso es muy difícil, tanto así, que me he tenido que ver forzada a decir que pongan un sustituto debido a que este señor, Torrico Tejada, docente de una materia en derecho, ha ido a victimizarse a la comisión de apelaciones donde estaba Rafael Torres y la preside. ¿Para qué? Para que no haga las declaraciones en mi presencia. Por lo tanto, mi labor no se limita a la recepción de las denuncias, sino además las procesa, las investiga, hace seguimiento y muestra de aquello. Bien. Es aquí la denuncia que ahorita contado, está yendo al orden disciplinar, que es procesos universitarios. Contra toda la resistencia. ¿Cuántos procesos universitarios de su y cuál colega? Es la esta, consecuencia que esta, esperas tú? Esta la consecuencia que yo espero es que, a pesar de que él ya ha pedido la jubilación, ¿no?, es que se inicie el proceso, porque por más de que él se jubile, igualito en este orden disciplinar voy a ver que se concluya. Evidentemente tengo a su colega, que es Rafael Torres, de el presidente de la sala de admisiones, y evidentemente a otros acosadores en la misma sala, que no van a permitir que, y que no quieren, y que le están poniendo dilaciones y dilaciones y dilaciones. Yo espero que la universidad tome conciencia que hay que transformar el régimen disciplinar, en el que ni se nombra el acoso inter pares. Y no, bueno, estoy hablando del acoso solamente sexual. No, o sea, no, no hay en nuestro régimen disciplinar un punto, o sea, hay el vacío inclusive de del nombre del acoso que interpósita persona hacen también los docentes, vía auxiliares de docencia, que además ellos los nombran. Ahora, Galia, estamos con Galia Domich, defensora de los derechos estudiantiles de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. ¿Lograste resolver algún caso? Yo he conciliado más de la mitad de los casos, 75%. Hasta la fecha, nosotros hemos tenido alrededor de unos 120 casos denunciados, porque otra cosa, llenados en formulario, denunciados y conciliados. Ya. Conciliados. Ahora, quisiera que tú me nombres unos 3 casos emblemáticos a los que consideras, no que te has ido a tirar contra una estructura que no ha respondido, sino donde consideras que son exitosos, que es un gran logro que justifica tu trabajo. O sea, tres te estoy casos. Pidiendo, claro, te voy a dar, no hay problema. Más de un caso. Tres que sean emblemáticos. Rápidamente. Correcciones de notas. Con el propio Torrico Tejada, antes de que se lo lleve a proceso, yo he conciliado la corrección de las notas. Muchos de los docentes hacen corregir las notas por dinero, cuando en realidad el estudiante ha aprobado. Tengo ahí 3 casos de aprobación de esas notas con el mismo docente Torrico Tejada, hasta bien, que se desenmascaró. Otro caso emblemático, el que no se les entregan sus informes del Instituto de Investigaciones de Ciencia Política. ¿Informes para qué? De sus trabajos dirigidos, que los hacen en otras instituciones, y que también sus tutores académicos, que son docentes de la universidad, los chantajean o hacen que se dilaten. He hablado con el director y hemos resuelto que se agilite y que por fin tengan los informes los estudiantes de sus trabajos dirigidos, tanto del director académico como de la institución a la que fueron a hacer trabajo dirigido. Eso sí me parece un caso emblemático, porque es lo que impide que los estudiantes de derecho salgan titulados profesionales en el derecho. ¿Sabes tú que en la Facultad de Derecho, donde eres defensora de los estudiantes, se venden los cupos de los exámenes de grado? No se vende eso, se vende todo. Se vende el examen de grado además en de combo. Riñones, en además combo. De riñones se vende eso. En entonces, combo. Bueno, y se vende. Sí, precisamente por que las eso. Las personas no pueden titularse en derecho. Precisamente si no pagan por eso 5,000, estoy aquí. 7,000, 4,000 dólares. Precisamente por eso estoy aquí. Bueno, ¿qué haces? Porque acabo de señalar uno de los temas. No, ¿qué has hecho sobre eso? Sobre ese tema. De que para titularse en derecho, para acceder bueno, a leer tu tesis. Si tú entras al Consejo Facultativo, en reiteradas ahora, oportunidades. ¿Es papel de la defensora denunciar o es papel de la defensora? Porque los estudiantes también. Yo lo sé porque los estudiantes lo han denunciado. Los ¿qué estudiantes cosa han denunciado? Y las estudiantes. El hecho de que se venden 5,000, en 7,000, por supuesto. El derecho al examen de grado o el derecho a la lectura es de papel, tesis. Y es que papel no de la defensora que cuando hay una denuncia pública, y precisamente cuando aquí tú entrevistaste al del Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas, donde yo soy docente, yo mandé una nota y me enteré precisamente porque yo escucho este programa y escucho varios programas de Radio Deseo. Yo mandé una nota, y te la puedo mostrar, al director de carrera, señalando que que por favor se me remita, porque es mi obligación coadyuvar, investigar, hacer seguimiento de cualquier denuncia de orden público. Galia, y en esta radio se hacen denuncias de orden público. Y por eso estoy aquí, por eso he pedido hablar. Muy bien, adelante. Entonces, Galia, ¿qué pasó? Con Galia Domich, defensora de los derechos estudiantiles de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. ¿Qué pasó en este caso? ¿Qué pasó en este caso en particular? Yo he remitido al director porque esa denuncia pasó al Centro de Estudiantes de Ciencia Política y pasó a la al Consejo de Carrera, que ese es el procedimiento regular cuando no hay defensorías. Y son los estudiantes de cada unidad académica que debían defender a sus estudiantes y no lo hacen. Ahora, me mandaron una nota señalándome que como ellos ya estaban atendiendo el caso, yo no debía meterme. ¿Por qué? Porque hay una resistencia marcada. ¿A qué? A que se siga denunciando y se muestre la lenidad en muchos casos. Es después del problema de que la defensoría sea un simple lugar nominal. No es un lugar nominal. Ya, y por eso estoy aquí. ¿Cómo demuestras que no es un lugar nominal? Porque tengo casos resueltos. Tengo un docente que era un acosador, no solamente acosador sexual, un chantajista, timador, todos los adjetivos que tú quieras decir, que es, por lo menos ha sido llevado a proceso universitario. Que nuestro sistema disciplinar es una calamidad porque tarda más que en la justicia de afuera resolverse, de eso estoy consciente. Y no precisamente, por supuesto que tarda más. No, la y yo te puedo Galia, yo te puedo dar casos concretos de 5 años o más. Estudiantiles de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Galia, dos cuestiones. ¿No te parece que la carencia de denuncias, porque 3 denuncias es una facultad donde hay todo tipo de abusos, es muy grave lo que está pasando en Ciencias Políticas y Derecho, no es una noción de fracaso? ¿Por qué tienen tan pocas denuncias? ¿Te has preguntado? ¿Nos puedes responder? Por supuesto que yo tengo la respuesta a pedir de boca. La respuesta es un aparato de poder patriarcal, machista, que lo que quería es que no funcione la defensoría. Ni siquiera con esas 3 denuncias. He tenido casos de estudiantes que decían, no quiero que me vean que yo entré aquí. ¿Dónde está a propósito de eso el lugarcito? Porque, por ejemplo, yo también yo voy a decir, paso muchas precisamente, veces y no bien, lo veo ni visible. Sí. Es decir, la defensoría queda en el primer piso de la Facultad de Derecho. Para que se haga visible, he hecho un banner con una D, que si uno accede y está en el umbral de la entrada al patio, a la mano izquierda, continuando la galería de la cafetería. Esto quiere decir primer piso al lado del aula 308 de la carrera de Derecho. Vuelvo a reiterar, aunque no esté yo, está permanente esta compañera que se ha ido formando conmigo. Yo no soy ningún especialista en defensoría. Me estoy aprendiendo, estoy regulando, estoy tratando de ver cuáles son los mejores mecanismos para poder tener, y uno de los mecanismos es este. Pero es muy grave lo ¿no? que está pasando, Galia. Y, es decir, yo te veo muy tranquila bueno, en qué sentido. A ver, vamos a ver cómo es también la propaganda para que se sepa que algo se ha hecho en propaganda. Yo he organizado un seminario en el que he invitado a gente del Defensor del Pueblo, gente de la Unidad de Transparencia del UMSA de reciente creación, que tampoco tiene un cuerpo institucional que le permita funcionar. He trabajado a mano con la doctora Noya para que podamos hacer funcionar cosas que a las que yo no pueda alcanzar. Ella sí tiene una oficina, tiene por lo menos secretaria. Yo no tenía ni secretaria ni quien atienda. Y cuando yo he iniciado, yo era portera secretaria y no tenía ni siquiera impresora, porque no había una voluntad política real, sino fantasmática para el funcionamiento de la Defensoría. ¿Cuál es el cambio que va a tener el papel de la Defensoría, según tú, con la nueva vicedecana? Abismal, abismal. Porque hay un compromiso institucional y yo he hecho campaña con ella para que esto no muera. Porque yo estaba al filo de dejar ya mi cargo en mayo de este año. ¿Por qué? Porque yo sabía que si tenía inclusive este mundo, entre comillas, positivo que me había nombrado, era muy, muy difícil realizar cualquier labor. Para decir poco, me dieron un agujero frente a sistemas en el que yo tenía mi computadora, otra computadora y un estante vacío. Yo no tenía ni un lápiz ni una hoja de papel. ¿Por qué? Porque era la pantalla. Esto querían que no funcione, querían que fracase. Yo no sé qué habrá hecho Jimena Costa hasta el momento. Yo pensé que te referías cuando hablabas que habías hablado con alguien, con Había ella. Había hablado también con bueno, ella. Bueno, ella no me ha dejado nada de antecedente. Yo sea, no he hecho nada. Yo he reestructurado esa oficina, yo he hecho que me den por lo menos lápiz y papel, porque yo era la mensajera, la secretaria, pero la portera. Aquí no Entonces, se trata de que tú te victimices. No me victimizo. Si tú te esa es la realidad del poder, patriarcal, que no está en la Facultad de Derecho. Está transversalizando bueno, la universidad. ¿Dónde lo vas a contar eso vos a mí? Entonces, me parece que te lo tengo que contar. No hay facilidades para que se restituyan los derechos. Bueno, yo estoy y convoco a los estudiantes de la Facultad de Derecho, y de hecho lo he hecho también, convoco a los estudiantes de Sociales, convoco a los estudiantes de Humanidades, a los que he asesorado gratuitamente, y pueden decirlo acá, sin que eso corresponda a mi labor. Yo los asesoro, porque a pesar de que no se crea, yo tengo ya 20 años en esa universidad y he defendido también a los docentes, porque a mí me ha costado bueno, entrar Gabriel, en esa quieres, universidad. ¿Qué quieres? ¿Un título de heroína? No, yo lo que quiero yo lo que, es de yo que te se diga que exista un minúsculo, lugar que no se pueda denigrar. No para darte un título de heroína. Nadie lo ha denigrado. No, tres no, casos se ha es dicho nominal. Que, no, se, tres no, casos no, es no, no, absolutamente no, no, nominal. Puede ser nominal, pero es simbólico. Es simbólico que por primera Mira, vez... estamos bastante cansadas de sí, simbólico. No, pero así se comienza. No, es así. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene la defensoría? Esto es un acto performativo. ¿Cuánto tiempo tiene la defensoría? Que te sirve a ti, tú tienes el poder de esta radio. ¿Cuánto tiempo tiene la defensoría? Permítame que yo ¿Cuánto tenga. ¿Cuánto tiempo tiene la defensoría? Conmigo, un año. Conmigo, Bien. Un año. ¿Es lo que has hecho en un año? Año. No son 5 casos en un año, ojo. No, acabo no, de has dicho que son... 120, ¿no es cierto? Sí, y he conciliado Y el más significativo, por ejemplo, has dicho el informe de las pasantías en las instituciones. No, he hablado de eso. El más significativo lo he ejemplificado acá, que es llevarlo a proceso a un docente de más de 25 años de labor en la Facultad de Derecho que se creía inmune e impune. Con un proceso que está trancado. Que, al que le estoy haciendo seguimiento y que no voy a renunciar a hacerlo. Gracias por venir, Gabia. ¿No? Y lo que yo te pido es que tiempo. Convoque, que te convoco de nuevo a la facultad, te convoco para que desmontes no solamente el desprestigio que se hace a cualquier labor Nadie de las... está desprestigiando. Un momentito, has venido, minúsculo de una persona, sino de las varias personas, y que son mujeres fundamentalmente, que sí apoyan en la labor de la Defensoría. Y te puedo mencionar, si no hubiera secretaria académica en Derecho, yo no hubiera podido bueno, defender Gabia, algo. Bueno, ya, título de heroína es no, lo que quieres. No, yo lo Haz que quiero, trabajo. Yo hago mi trabajo Haz con trabajo. Las limitaciones que existen. Y por eso vuelvo a convocar. Todos los estudiantes se reciben las denuncias y si son casos disciplinares, los llevamos hasta proceso universitario. Y lo que pretendemos es continuar haciendo esta labor. ¿Y cuando no hay testigos? No, señores, siempre los testigos. Yo pongo al docente, inclusive en este caso de Torrico, lo voy a convocar al director de Derecho como testigo. Bien. Porque eso me está exigiendo. Bueno, porque eso tú me has está sido exigiendo. La que has mencionado testigos como Por requisito. Supuesto, así es. Porque lo necesito, yo actúo con el cuerpo del imaginario de los abogados. Muchísimas y gracias, además Gabia. Con las acciones de los abogados, que son absolutamente patriarcales y que se defienden en cuerpo sólido. Lo que no hacemos, lastimosamente, las mujeres. Nosotras lo venimos haciendo hace décadas. Por eso estoy Qué aquí. Qué pena que no te has enterado. No, Muchas gracias, enterado, Gabia. Me he enterado y por eso estoy aquí. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.